cantante fue ella quien lo tiró. El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo, yo no me lo robé, mi cantante fue ella quien lo tiró. El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo. Voy a relatarle el caso, ya vigilante, cómo pasó. Yo estaba en aquella esquina cuando del brazo de otro cruzó. Y cuando ella había pasado, quedó tirado junto a mis pies. Aquel pañuelito blanco que yo creía que amaba tanto, aquel pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo. Pregúntele al bodeguero y verá que yo no le miento. Pregúntele vigilante y sabrá si digo verdad. Pregúntele al bodeguero y verá que yo no le miento. Pregúntele vigilante y sabrá si digo verdad. Y cuando haya investigado, seguramente comprobará que yo le entregué el pañuelo como una prueba de amor sincero. Y como iba con otro, cuando pasaba me lo tiró. Yo no me lo robé, que la huella lo tiró. El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo. Que yo no me lo robé, vigilante, le juro que no fui yo. Allí parado en la esquina, yo vi cuando ella me lo tiró, vigilante. Yo no me lo robé, vigilante, fue ella quien lo tiró. El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo. Estaba en aquella esquina, allí me encontraba yo. Y vi cuando el pañuelito a propio intento ella lo tiró, echa pa'lante. Yo no me lo robé, vigilante, fue ella quien lo tiró. El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo. El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le digo. Que yo no me lo robé, vigilante, le juro que no fui yo, vigilante. Yo no me lo robé, vigilante, fue ella quien lo tiró. El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le digo.